martes 14 de diciembre. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Zacarías 9, versículo 9. Hermana y hermano, un rey que viene en un burrito, ¿qué esperanza aporta a la promesa de ayer? ¿Quién seguirá a un rey montado en un burrito? Si ayer escuchamos con cierto entusiasmo la promesa, hoy volvemos a foja cero. Basta, que no nos siga nadie. Nos arreglaremos solos. El poder del mundo es lo que vemos y nos convence. Queremos tener una cuota mínima de ese poder. Pero el profeta dice que ese rey humilde destruirá carros, caballos y arcos y traerá paz, es decir, la paz destruirá el poder del mundo. Dos virtudes tiene ese rey, justo y humilde. Esas dos conductas éticas, morales, se nos presentan cada día en las más diversas situaciones. Tenemos la oportunidad de actuar con justicia, ser justos y al mismo tiempo ser humildes, teniendo en cuenta que el verdadero justo y humilde es nuestro rey. Cuando otros perciban que vivimos en justicia y humildad, sin duda querrán seguirnos. Y eso lo logramos en la comunidad de fe, que nos fortalece, nos anima y nos perdona en nuestros yerros. Vivamos en una comunidad que cultiva la justicia y la humildad, como tributo al rey que viene, que en realidad está cada día entre nosotros. Señor, líbranos de ser tentados por el maligno que nos ofrece el poder del mundo y guíanos por el camino del Rey justo y humilde. Amén. Una reflexión de Atilio Hunziker para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.